Este encuentro nacional es un encuentro que el club hace ya casi 15 años, donde hoy juntamos 200 chicos entre 6 y 10 años de todas las localidades que tienen centro de esquí del país, desde Ushuaia hasta Las Leñas. ¿Hicieron, bueno, carreras? ¿Que hicieron slalom? O no, digamos... Claro, hicimos, en realidad este encuentro, como es de infantiles, tiene dos tramos, o sea, dos partes. Uno hoy, que es un slalom gigante, donde los chicos corren en categorías individuales, en dos categorías, infantiles 1, que son los más chiquitos, de 6 y 7 años, y infantiles 2, que son los más grandes, que serían los de 8 y 9. Uh-huh. Son mujeres y varones, ¿no? ¿Dónde le hicieron...? Sí. Sí, perdón. No. Bien. No, te decía, ¿dónde? ¿Si lo habían hecho en italianos o en qué parte del cerro? No, esto se hace en el 63 y el canche con la cuádruple Gref, o sea, sale de la silla Gref a la izquierda, de ahí arriba, la conexión con el 63 hasta abajo. Ah, está bueno. Es un gigante de 30 puertas, sí, aparte el piso estuvo muy bueno, el día espectacular, la nieve aguantó muy bien, así que la verdad fue una jornada maravillosa, estaban todos muy contentos los que vinieron y la organización por suerte anduvo muy bien, así que estamos todos muy contentos. ¿Y mañana entonces el programa para mañana cuál es, Fernando? Mañana el programa es una carrera por equipos donde los chicos se mezclan, hacemos equipos de todos los chicos mezclados que van con un profesor y se suma el tiempo de todos los corredores más el del profesor y se hace una carrera por equipos. Ah, y bueno, cada equipo está formado por chicos de todas partes, ¿no? Entonces un poco ellos se juntan, se conocen, esquían por la montaña, los chicos de acá les muestran un poco nuestra montaña. Claro, es más que nada el intercambio y conocerse y pasarla bien, y después la parte del juego y la carrera, que es por equipos, que bueno, un poquito más relajado que la de hoy, que es individual, donde se tiene un poquito más de presión. Claro, son todos chicos que integran escuelas de esquí de diferentes lugares y que vos crees que muchos de ellos van a seguir por este camino del esquí deportivo, digamos, que van a empezar a competir cuando sean un poquito más grandes. Y sí, acá ya se empieza a ver los chicos que más adelante van a ser los esquiadores más importantes del país, por más que es un encuentro que en cada categoría corren 50 chicos, los 10, 15, 20 primeros ya empiezan a perfilarse para la parte del esquí deportivo, sobre todo los grandes, los infantiles 2, que el año que viene pasan a cadetes y hay que federarse, claro. Entonces ya se empieza a poner interesante la cosa. Hay chicos que hay muy buen nivel, los chicos son, bueno, de todas las escuelas del país y realmente se ve un nivel muy bueno, además de la cantidad de chicos y chicos muy pequeñitos, que es una dulzura verlos esquiar, claro. Se ve un muy buen nivel en los chicos de 10, 19 años y 8 también. Bueno, el Club Lácar, que tiene una larga tradición justamente en esto de preparar corredores, Fernando. Sí, el Lácar, por suerte, el club que nosotros pertenecemos, tiene una historia muy grande y muy larga en esto de lo que es el esquí deportivo. Y bueno, tratamos todos los que trabajamos acá de seguir manteniéndola, ¿no? Con mucho trabajo y esfuerzo. Y bueno, hoy nos ha ido bastante bien y como siempre, bueno, acercamos a algunos ahí al podio. Y tenemos mucha gente, que eso es lo importante. Tenemos 56 chicos participando, que somos hoy uno de los clubes, junto con el Esquiclub Bariloche, que más cantidad de infantiles pone en estos eventos. ¿Hay un aumento con el paso de los años de la cantidad de chicos que se acercan al esquí de alguna u otra manera, o es más o menos siempre la misma cantidad de gente? Sí, depende de la economía del país, directamente. Claro. Es así de real. O sea, nosotros ahora estamos en 300 chicos, hace un par de años, y bueno, no, o sea, por más que San Martín de los Andes crece, a medida que San Martín de los Andes va creciendo, se agregan un poquito de chicos, pero realmente el acercamiento importante se ve cuando la economía del país está mejor, porque, bueno, todos sabemos que el esquí, por más que acá en San Martín de los Andes se hace bastante accesible para los chicos de acá, no deja de ser un deporte que algunos elementos no son muy baratos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las actividades, ya para ir cerrando, las carreras más importantes que hay en agosto? Que sabemos que hay bastantes carreras importantes, incluso también en Chapelco. Sí, nosotros acá en Chapelco tenemos el Chapelco Gref en 15 días más. Claro. Y después tenemos el Campeonato Nacional de Cadetes 1, que son 11 y 12 años, que organizamos nosotros. Bueno, los chicos de cadetes ya tienen todo su circuito, que son... esos cuatro carreras, que si la nieve acompaña lo tienen que hacer en Esquel, en Bariloche, van a Ushuaia también, y los fitness, los juveniles, bueno, ya están en Ushuaia algunos compitiendo, y la actividad del esquí es bastante bastante grande, ¿no?, en toda la Patagonia. Es muy apretado, hay poco tiempo, y a partir de ahora los chicos tienen carreras cada 15 días más o menos, o sea, fin de semana por medio.